Y nos vamos al teatro. Muchos días a esta hora nos vamos al teatro. Ahora, para el anuncio de una obra que se presenta a partir de la semana próxima, del miércoles próximo, y tenemos la alegría de recibir aquí en el estudio a la autora y directora de esta obra que se llama Barrabás, la historia de un perro, ¿es? Exacto. ¿Qué nombre tuvo el perro? Stephanie Neukirch, que nos habilitó a que dijéramos así el apellido. Perfecto. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, una obra que viene de una presentación internacional. Contanos. Es cierto. La obra estrenó el año pasado, en esta misma época, en febrero, en la Zabala Muniz del Teatro Solís. Y posteriormente tuvo una pequeña gira por Miami en el mes de julio del año pasado, donde realmente nos llenamos de nada, lo que suele ocurrir en las giras, de adquirir otro tipo de conocimientos, probás el material en otro contexto, con otra ideología, con diversidad cultural. Así que fue muy interesante, y ahora tenemos muchas ganas de volver a encontrarnos con el público uruguayo después de haber pasado por esas experiencias, claro, anteriores. Claro. Contanos de qué trata esta obra, Barrabás, historia de un perro, con un perro con un nombre fuerte, ¿no? Barrabás, que era el que estaba cuando lo crucificaron a Jesús. Exacto. Barrabás zafó, digamos. Exactamente, y de eso va mucho la obra. ¿Sí? En su capa más metafórica, en su capa más concreta, es una historia sobre un perro de familia que ataca a un niño, al niño de la casa. Ajá. Y bueno, en realidad el niño y el perro, que vendrían a ser los protagonistas reales de la obra, no están en escena. Los que sí están son el padre y la madre. La madre presenció el ataque, el padre no, porque está volviendo de un viaje laboral. Y un poco la obra se juega en ese juicio que se van haciendo el uno al otro para intentar reconstruir los hechos y sobre todo tratar de entender lo incomprensible. Y ahí diste vos en la tecla que un poco a lo que invita la obra es a esa otra capa más sutil, menos tangible, que tiene que ver con eso que contra todo pronóstico queda libre, ¿no? Ese preso famoso bíblico que, sí, en el momento en que le llegó la hora, supuestamente, resulta que no, que el pueblo decide salvarlo. Claro. Y bueno, y un poco las consecuencias también de eso. Y bueno, entonces este perro Barrabás acarrea toda esta historia bíblica a partir de su nombre, del origen de su nombre. Y bueno, no puedo contar mucho más porque claro, al final es claro, abierto, y pretendo, me encantaría que todos vinieran a descubrirlo por sí mismos. ¿Y cómo se elige justamente que el protagonista sea un perro, que sea una familia, que sea un niño? ¿Cómo te basás en eso para pensar? ¿En qué te basás? ¿Qué te inspira, por ejemplo? Es súper interesante eso. A la hora de escribir está la historia, ¿no? Digamos que la historia es como algo redondito. Pero sobre eso redondito, ¿qué dejas ver y qué no dejas ver? Ajá. ¿Qué es más interesante que se imagine el espectador? En este caso, obviamente, el perro no era lo más interesante de poner en escena. Obviamente. Porque además el perro está dotado de algunas cualidades que rozan lo sobrenatural y sería imposible escenificarlo. Claro. Y por otro lado, porque muchas veces el drama, o en este caso la tragedia, late mucho más y mucho mejor cuando es el espectador el que completa la imagen. Claro. Entonces tenemos la cara visible, que son los padres, que tratan de reconstruir un hecho que no se puede reconstruir. Porque además el padre también necesita el testimonio de la madre para entender qué fue lo que pasó. Claro. O sea, que al igual que el público, no estuvo presente. Lo que sí tiene, como en la tragedia griega clásica, son los resultados de esta agresión, que es a su hijo en el sanatorio y al perro en un estado complicado también. Seguro. El tema de la culpa, ahí me imagino que aparece fuerte, porque la madre, me imagino, sin haber visto, vos no estabas, y el otro... Vos que estabas, ¿qué hiciste? ¿O qué no hiciste? ¿O qué no hiciste? Y el perro, pobre perro, En el medio. ¿Tiene la culpa o no tiene la culpa el perro? Bueno, ahí también tocase algo fundamental y que me parece que es una de las riquezas de la obra, la culpa y el sacrificio, ¿no? Esto que hemos heredado en buena parte de Occidente, practiquemos o no, seamos religiosos totalmente, o no, pero conozco muchísimos ateos que observas un poco sus vidas y te das cuenta que hay una carga de culpa, consciente o inconsciente, que se sigue reproduciendo. Entonces, un poco la obra, a nivel más macro y más luminoso, porque yo considero que la tragedia es un acto de purificación, invita a, bueno, ¿qué podemos... ¿cómo podemos salirnos de este circuito infernal de repetición, de culpa y de sacrificio que sí, arruina realmente o desperdicia sí, tantas vidas? Y es verdad que está muy extendido lo de la culpa, súper extendido, no importa religión o no. No importa. Es tremendo la gente que pide perdón a cada rato porque se sí, siente culpable. Hay alguien que está escuchando que se va a sentir identificada con esto que estamos diciendo, ¿no? Sí. Pero es así, ¿no? Está sí, muy presente y uno se imagina esa discusión entre padre y madre. Y lo tremendo de la culpa, porque realmente la culpa y el juicio implícito en la culpa es el opuesto del amor, es el opuesto de la apertura, de intentar entender el mundo del otro. La obra está totalmente polarizada a propósito. El hombre, en este caso, la parte masculina, representa los estereotipos de lo masculino, ¿no? Lo más racional, lo más lógico, donde realmente la emoción, la vulnerabilidad no puede entrar. Y es un poco el choque entre esos dos opuestos, femenino y masculino, que no permite llegar a un punto medio que los sacara. Sí. De esa discusión que prácticamente es un partido de un match de boxeo, sí, ¿no? Claro, donde, claro, donde hasta que uno no cae o caen los dos, no parecería haber fin. Claro. La obra va a ser desde el miércoles 19 al sábado 22. Exacto, a las 20:30 horas, y el domingo 23 es la última función a las 19:30 horas en la Zabala Muniz, igual que el año pasado, del Teatro Solís. ¿Cuánta gente está en la obra? Son solamente dos actores, ajá, él y ella, el padre y la madre del niño, así que es un duelo verbal, físico, es un espacio muy despojado, es un trabajo actoral realmente notable. Pero, de ellos. Yo miraba el tiempo, desde la ignorancia te pregunto, 75 minutos, digo... Es un trabajo que hay que... Mira, yo me impresiono cada vez que los veo. Yo creo que ya están... Claro. Espero que no crean que soy edulcorada además, pero realmente cada sí, vez que tienen un ensayo yo les devuelvo mi admiración. Ellos son Estefanía Costa y Lucio Hernández, que realmente hacen algo que va mucho más allá del lucimiento o brillo individual y tiene claro, más que ver con cómo ellos, como pareja, nos venden realmente una situación desesperada, desesperante y que al mismo tiempo creo que nos impulsa a buscar otros horizontes. Conocer el resto de las cosas de una obra de teatro acá como están jugadas. A los oyentes, esto que decía Marcelo es muy importante, son muy poquitos días, así que ya por las entradas que están en venta, las pueden sacar en Ticantel, se pueden sacar en la boletería de la sala. No esperar a, bueno, después voy, porque va a ser muy pocos días. Así que... Barrabás, historia de un perro, que también nos decías que hay dos actores en el escenario... 75 minutos, la tranquilidad de que todo está saliendo bien, pero también detrás hay un montón de gente trabajando, ¿no? Sin haciendo duda. Sus tareas correspondientes. Exacto. ¿Quiénes son? Contanos un poco, ¿cómo se divide ese trabajo? Está muy bien. Lógicamente los actores son la cara más visible de cualquier trabajo, de cualquier producto final actoral, pero como decís, hay muchísimas personas involucradas que son parte del equipo y parte fundamental del pienso sobre este producto final, porque no son personas que vienen a hacer un trabajo que vos les mandás, ¿no? Que sería más un acto burocrático, sino todo lo contrario. Ellos vienen, por ejemplo, escenografía, iluminación, que están a cargo de Ivana Domínguez, es absolutamente pieza fundamental por lo que ha sido su aporte a la creación, ¿no? Cuando te encontrás con un texto, incluso cuando lo escribiste, como es mi caso, a veces escenificarlo no es tan claro por dónde vas a ir, qué tipo de qué tipo de estética va a tener, claro, cómo vas a reflejar ese género, qué tipo de actuación. Y bueno, y todo eso la escenografía lo informa y muchísimo. Así que Ivana Domínguez en escenografía e iluminación es pieza absolutamente fundamental para nosotros en lo que ha sido el desarrollo y el encuentro del material que tenemos entre manos. Mariana Pereira está en el vestuario y también tuvo que ver con el espacio escenográfico. Mané Pérez fue ayudante de dirección, asistente de dirección, y también contribuyó con la composición musical. Como ven, son personas que hacen más de un oficio, que eso también es algo que permite que la obra respire, ¿no? Porque cada uno aporta desde su lugar, pero también tiene alguna noción sobre los lugares de los otros, no es totalmente ajeno. Eso se nota, ¿no? Se nota en la colaboración. Final, claro. Sí, en que es algo, es un producto redondo, como ahí yo está. Digo, ¿no? Juan Chao es el encargado de la ambientación sonora, también composición musical. La producción está a cargo de Maite López y a ver si me olvido de alguien. Bueno, obviamente los actores ya los nombré, que son Estefanía Acosta, que te estaba comentando que es una reconocida actriz del Teatro del Galpón. Y Lucio Hernández, que hace unos años se jubiló de la Comedia Nacional. O sea, son dos actores muy probados ya. Muy probados y, como te comentaba también, que más allá de su brillantez individual tienen y han logrado una comunicación en el escenario que es verdaderamente conmovedora para mí, que tengo como la cocina del trabajo, y ojalá que convincente para el público. La estadía en Miami, las presentaciones en Miami, contanos qué experiencias se trajeron, qué tipo de reacciones hubo, qué devolución del público. Y hubo un poco de todo. La obra, creo que una probablemente virtud que tiene es que podés disfrutar de ella en varios niveles. Y por disfrutar de un nivel y perderte por ahí de otro, no te estás perdiendo de la experiencia. Claro. Entonces, por ejemplo, estuvieron quienes se quedaron con el cuentito argumentativo más básico, que tiene que ver con el ataque del perro al niño, las reacciones de los padres. Por supuesto, obtuve, por ejemplo, un comentario hermoso del director del festival, que lógicamente tenía un bagaje de conocimiento bíblico, entonces claro, ahí lógicamente lógico, tiene lógico. Otras capas la obra, pero incluso quienes se quedan con lo que es la esencia de la obra, que es el ataque en sí, y todo lo que ese ataque mueve en los protagonistas, tienen una experiencia completamente rica y lo que nos ha llegado a nosotros, por sobre todo, es que les impresiona el compromiso actoral. El compromiso actoral sobre el escenario. Mira. Que hace que realmente la obra esté viva. Porque de lo contrario puede ser algo que podés reconocer, es un texto interesante, te va llevando por aquí, por allá, pero es algo más mental. Ajá. Y como es una tragedia, la idea es que realmente pase por el cuerpo del espectador. Y eso, con eso nos encontramos tanto en el estreno el año pasado en la Zabala Muniz, como también en nuestro recorrido por Miami. Vos dijiste la tragedia es algo sanador, dijiste algo así, sí, ¿no? Sí, purificante. Purificante. ¿Por qué decís eso? Porque desde sus inicios, desde su concepción en los misterios eleusinos de la antigua Grecia, ese es el cometido de la tragedia, purificar. Entonces, un poco, básicamente, lo que pretende, lo que se propone la tragedia, la razón de su existencia, es que históricamente el pueblo ateniense pudiera, a través de acompañar el viaje de los protagonistas, de los personajes, no vivirlo en carne propia, pero sí el beneficio de lo que sería la enseñanza. Sí. De por pasar dónde, por la experiencia sin... Exacto, pasar por la experiencia sí. Casi ficticiamente. Sí, claro. ¿No? Pero sin embargo, haciendo para sí lo que es el resultado de esa experiencia. Claro. Como si hubiese sido pasada por el cuerpo. Y por supuesto, para comprometer el cuerpo tienen que estar comprometidas las emociones. Es una obra emocionalmente de alto voltaje. Es una madre desesperada con un hijo en un sanatorio, en una situación comprometida. Entonces digo, creo que es muy sencillo desde el hoy, desde... Ahora dije madre, pero puede ser cualquier persona, inclusive que tenga un vínculo afectivo fuerte con su mascota, porque la mascota también está en el medio y también fue recibió su parte en este ataque, porque sí. Ella contraatacó. O sea que cualquier tipo de sensibilidad, de afecto primario, sea hacia un hijo, sea hacia un animal querido, realmente la obra lo va a poner de manifiesto. Y eso es un poco lo principal, porque para que el viaje que comentaba antes de purificación pueda darse, tiene que estar la identificación. De alguna parte tiene que estar la identificación. Claro. Y siento que eso, en mayor o menor medida, y dependiendo, por supuesto, de la sensibilidad y de lo que cada uno pone en el hecho teatral, la posibilidad del viaje está dado. En tu carrera, ¿qué papel juega el haber creado y estar dirigiendo esta obra? Y es un mojón importante, porque vengo escribiendo desde hace bastantes años, el trabajo de dramaturgia ya llevo haciéndolo, como decía, hace un tiempo, pero la dirección es un campo totalmente novedoso, totalmente nuevo para mí sí, desde mi lugar. Sí, claro. ¿No? Yo soy actriz principalmente. Y bueno, siempre estoy en contacto con directores, con directoras, aprendo muchísimo de ellos y de ellas. No era algo con lo que yo soñara a priori, de decir, ay, algún día quiero dirigir. No, la verdad que no. Pero se fueron dando las cosas. ¿Te definís como actriz? Me defino como actriz y dramaturga. Ahí está, ahí mi, está. Mi trabajo fundamental es como actriz en la Comedia Nacional, pero la dramaturgia está, digamos, ganándose un lugar cada vez mayor, tanto en mi vida como en mi vida laboral también. Claro. Lo de la dirección fue algo que surgió coyunturalmente, y ahora que lo hice, siento que se han despertado muchas ganas de seguir por este camino, porque es de una riqueza impresionante. Y porque me ha permitido ver a la actuación que yo misma hago desde un lugar de una empatía tremenda, porque realmente quienes se la juegan todas las noches en el escenario son los actores. Sí, entonces, claro que sí. Para mí el trabajo de ellos, Barrabás, Historia de un perro, son ellos, sí, son claro. Lucio y Estefanía. Pero debe enriquecer mucho, sí, al actor ser director y al director ser actor, ¿no? Debe haber un... Es la tríada, es la tríada claro, divina, sí. Claro, es comprender claro. Desde la creación, que es la escritura o el verbo, pasado por el cuerpo del actor, pero que tiene que tener necesariamente esa mirada casi omnisciente de afuera, pero que está adentro también. Es, sí. Es una cosa muy interesante, paradójica por momentos, y que sin duda es de una riqueza extrema, y se la recomiendo a todos quienes hacen alguna de las tres cosas, que sí. En algún momento hagan las tres, aunque no sea sostenidamente, pero alguna vez. Hacer la experiencia. Casi por experiencia, sí, exacto. Esto va del miércoles al domingo de la semana que viene, y después, ¿qué pasa con esta obra? ¿Ya se sabe? Tenemos algunas ideas o posibilidades de giras internacionales. No creemos que volvamos aquí a Uruguay, que claro. porque bueno, ya es la segunda vez. Es importante ahora, también entonces. Soltar las cosas y seguir, no sé, recorriendo otros caminos. Pero sin dudas que si se abriera alguna otra puerta en el extranjero, que algunas cosas claro. Hay en la mira, nos gustaría seguir compartiendo con otros públicos y seguir enriqueciéndonos con claro, ellos. Porque en Miami fue un festival. Fue un festival. O sea, ahí me imagino que hay intercambios. Exacto. Interesante. Exacto, así es. Que se pueda seguir haciendo eso. Bueno, la posibilidad de verla ahora, los que sí. No lo hicieron y los que lo quieren volver a hacer, bueno, del miércoles de la semana que viene al domingo, Ticantel o en las boleterías de la sala, pero si pueden por Ticantel también para asegurarse la entrada con anticipación, mejor. Exacto. Gracias por habernos visitado. Muchas gracias a Estaremos ustedes. Estaremos repitiendo entonces, pero ya están en venta las entradas. Están ¿no? en venta las entradas, son 5 únicas funciones, del 19 al 23 de febrero en la Zabala Muniz del Teatro Solís. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.